El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Con toda la frescura de este programa que se llama La Neurona, comenzando una nueva emisión, la 1242 o más o menos, qué sé yo. ¿Programa? No, ¿42? ¿No? ¿Cómo no, le va? No, ¿todo bien? ¿Cómo anda, Pablo? Bien, bien. Feliz día del amigo. Igualmente, para todos, ¿no? Para todos mí, los... Primero para hola, mí. Hola, primero hola. Para mí, después para todos. Ahora, ahí me escucho mejor. Primero para mí, después para todos. Yo soy el mejor amigo, es más, mío. Soy mi mejor amigo... Y mi peor enemigo. Ah, mire usted. Conmigo mismo. Qué dual, ¿no? Sí, sí, Juan Carlos. Bueno. ¿Qué tal, querido Leo? Hoy puedo decir Leo. ¿Qué tal, Leo? Porque no está la tía Leo, que está de viaje por esos claro. Nortes de Dios. Estuvo el fin de semana, el lunes. Estuvo con nuestro amigo Drogocop, nuestro compañero de radio también, porque es nuestro compañero de radio. Sí, señor. ¿Cómo se le dice el que hace? Exteriores. Exteriores. Nuestro movilero. Movilero exterior. Él es muy movilero. Estuvieron festejando que fue el cumpleaños, le decíamos desde aquí un feliz cumpleaños. Te digo, Drogocop, si estás escuchando, si no después vamos a entrar ahí en la internet. Me faltó un número, copié mal el número de teléfono, le mandé saludos. No me digas, me faltó un número. Es una cosa de loco. Así que... A mí me pasó algo parecido hoy. Está fumado, el loco. Me pasó algo, porque yo también mandé mensaje, papá, qué raro que no me contesta, ¿viste? Y justo fui por la casa y me dice, cambié el teléfono, adiós. Gracias. Yo hablando con un montón de crédito al pedo. Claro. No. Sí, he mandado muchos saludos. Ya tenemos un mensaje. ¿Ya tan temprano? Y bueno, ahora cuando viene vamos. hola, ¿qué pasa con la bola? Hola. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Todo bien, Claudio? Gracias. A ver qué dice aquí. Desde Salta, mirá, desde Salta, escuchando firme junto al cerro, la tía Leo. Qué es impresionante. Gracias, tía. Vos sabés que te queremos mucho, te tengo un respeto altísimo. Sé que la estás pasando muy bien allá con tu gente, con Don Oscar y el chiquitín. Qué lindo. Y el destrozón. En el medio del cerro, ya allá, sentado. Al fresco está. En el cucut solo de la montaña. ¿Se acuerda? En el cucut solo de la montaña. Es un fuerte abrazo de acá desde La Neurona. Aparte el aire de la sierra inspira. En Salta nos está escuchando. Y sé que hay mucha gente alrededor, que está escuchando. Está escuchando la Aparte, neurona. El aire de la sierra fortifica. Excita. ¿Excita? No sé qué. Sí, ese pasa. Aire puro abre las venas, ¿ves? La circula. Sí, te abre las venas, te abre los poros así. Y hoy en el día del amigo, capaz que el amigo. ¿Funciona? Sí. Pero usted no va a poder hoy. Allá no. No, acá tampoco. No, si ahora no voy a laburar. Pero, yo tampoco, no. Y tengo tanta suerte que la noche no hay nadie, ni mucama, nada. Qué cagada. ¿Cómo no va a haber mucama? ¿Quién le cambia la sábana? Nadie. Somos cuatro en todo el todo el edificio, son 14.000 pisos. ¿Cuántos pisos son? 14. ¿Vio qué le dije? 14.000. Soy andaluz, una cosa así. Claro. Bueno, no importa. No le voy a hacer propaganda porque no me interesa. No, si hay una moneda, sí. No, yo por moneda. Por la plata baila el mono, dice, ¿no? Bueno, una alegría enorme que pueda estar escuchando allá desde aquellas latitudes, desde Salta. ¿La hermosa o la linda? La linda. La linda. La linda. Para mí es hermosa. Y linda. ¿Salta? También. Salta. Están las empanadas salteñas. Sí. El teleférico. Ahí tengo que ir al teleférico. Yo sufro de vértigo, entre otras cosas. ¿No hay vértigo ahí? Sí. Que no vaya, ¿no? No, yo me cago todo ahí arriba. No, ni a la montaña rusa subo. Encima despacito. No llega. Subo la calecita y me mareo. ¿Cuándo? Y hay alguien que se mueve así, y ese coso se mueve así, y no, para acá, no. te mato. ¿Sabe dónde estuve? ¿Sabe dónde estuve el domingo? El chiquitito encima. ¿Sabe dónde fui el domingo? No sabe. A Tecnópolis. Ah, estuve en Tecnópolis. Sí. ¿Qué manera ves? No me tuve que volver. ¿Ah, sí? Sí, ¿no yo calculo entrar? Que habría más de 1.000.000 de personas. ¿Cuánto? Más de 1.000.000. Qué bárbaro. No se puede caminar. No. Tengo fotos acá, si quieres se la muestro. El acto ahí de Cristina es un poroto al lado de esto. Qué feo lo que escucho. Pero muy lindo, ¿eh? A usted le va a interesar mucho. Hay mucha tecnología digital, muchas cosas lindas. Está el coche del general, el primer auto peronista está ahí exhibido. ¿Cómo el primer auto peronista? Sí, la coupé, ¿no se acuerda que hizo Perón, la coupé peronista? ¿Cómo que Perón la hizo? Claro. Ese, el que lo hizo todo, ¿no era el otro, el Patilla? No, hombre, él reformó nomás. ¿Eh? El Pulqui. Debe estar, porque hay una parte de todos tanques de guerra, aviones, helicópteros, pero hay tanta gente que no se podía caminar. Claro. Es más, de tanta gente que había... Un alfajor valía 9 pesos. ¿Barato? Milka. Uy, perdón. Se me rico es, 9 pesos, yo lo compro con gusto. Un alfajor del coso. Bueno, después están todos los trenes modernos, mucha electrónica, mucha espacial. No sé, tiene que ir a verlo. Faltan unas cosas. Vamos a mandar... Unos maceteros. Va a seguir hablando con el operador. Yo le estoy haciendo señas. Sí, el único que me escucha. Sí. Estoy escuchando en la radio yo, ¿sabía? Ah, no. En directo, sí. Bueno, es gratis la entrada. Ah, mirá vos. Pero 9 pesos el alfajor. Sí, bueno, todo no se puede. Se puede llevar el sándwich, ¿no? ¿O no? Puede llevar sándwich, mate, todo. Incluso cuando entras y querés sacar la tarjeta SUBE, te la dan. Mirá vos. No sé para qué, porque adentro no pagaba boleto, pero... Yo la quise sacar y no conseguí en ningún lado. Qué boludo. Bueno. Oca. Epa, otra vez. El correo. En Oca. No, correo. Yo averigüé el otro día en la estación de subte. Bueno. No me discutan. Bueno, está bien. Lea. Bueno. Lea, Leo. Mandamos saludos, nos piden acá, mandemos saludos a Analía, a Juan y a Dani, que escuchan desde Salta. Vamos, todavía, nos están escuchando. Sigue, ¿vio? Es como que... Tendremos que pasar algo autóctono de Salta. Después vamos a pasar algo, si tenemos. Mira quién aparece ahí, Dios mío. Oh, el contrahecho. Todo despeinado. Apareció. Apareció nuestro amigo Diego de la Cruz Chaparro, que no es otro que Diego, porque es una... Pero vino con la Suzuki esa, lo despeinó todo. No, el casco. Bueno, gracias chicos por estar ahí. Vamos a repetir los nombres. A Juan, a Dani y a Analía, o Analía, Juan y Dani. O Dani, Juan y Analía. Sí, a los tres. A los tres, le mandamos que están escuchando allá desde Salta. Espero que les guste, que quieran seguir escuchando todos los miércoles. ¿Qué estarán comiendo? No sé, algo van a tener. Ahora nos ubicamos. Tortilla santiagueña. Tortilla, bueno. Tortilla. Señoras, señores, 02374. No importa. Santiagueña, claro. Salteña tenía que haber dicho. Usted es un pavo, ¿eh? Empanadas. Bueno, estaba diciendo... Lo que más me acusan es empanadas. Ay, me corto. ¿Quién es así usted del programa? Yo me voy. Sí, un buen vino. Un buen vino. No voy a decir marca. 0237-466-559 o... 15-6154-0359. Entró a los estudios don Diego Fadrique, que se cortó el cabello. Con razón no lo conocí. Ya no me peina más al viento los cabellos. ¿No? ¿Ah, no? Pero bueno, o sea, y no, porque lo tengo corto ahora. O sea, uy, no me escucho. No, porque tiene que... No, tiene el volumen. Usted dígame. Divino, divino. Bien. Señoras, señores, siendo las 19 horas y pico... Sí, sí, hora pico, es hora pico, ¿eh? 19 horas. ¡Feliz día, amigos! ¡Feliz día, amigos! ¡No lo saludamos! No, bueno, después, ¡feliz día, conocido! Ahora sí, claro, porque no somos amigos. Él es el conocido Leo. Ah, es el... Leo Merlin. Tenía que haber un día del conocido, como para decir, bueno, qué sé yo, para, sí, para quedar bien con la gente, porque generalmente los 20 de julio, de golpe todos somos amigos. Escúchame, si está el día del cornudo, ¿por qué no puede estar el día del cornudo? No, qué feo lo que ¿cómo dice? Que es el día del cornudo? San Martín de Tours, no es el día del cornudo. No, falta todavía. Sé que no lo tengo. No, pero ese. Hoy no. No, no, hoy no. Hoy no. Pero el día hoy... del cornudo está. O sea, ¿por qué no podemos tener el día del conocido? El día del arquero, también. El del arquero está. El día del arquero está. El día del amigo. Claro. El día del cornudo hay que ser. Hola. Ahí va. Hola. Aparte, es el último que se entera siempre. Sí, sí, bueno, no sé por qué te saludan. Porque sos bueno. Y aparte con una risa maliciosa, ¿no? ¿Qué hace? Carlito. ¿No? Carlín. ¿Qué hace de cornudo? O no, María Josefa. ¿Viste? No. Sí, ese. Y vos la ves con esa cara de inocente. ¿A quién? A la señora. A la engañada. Claro, porque una cosa es la engañada y otra la engañera, que es un tema... Ganas tuve de llamarle, claro. Engañera, ¿pa' dónde va? Para allá. Mientras iba con el carrito con el bebé. Casi me mata. Bueno, Das Neves acusó al jefe de la UOCRA por la agresión que sufrió en Bahía Blanca. Adiós. Sí. Manifestantes del gremio de la construcción le arrojaron piedras y huevazos. Bueno, no sé, es la construcción, claro. O pedacito de cemento de última. Claro, seco. Oh. ¿Vio cuando deja la bolsa abierta que se le seca? Oh, eso es duro. Es duro de roer. Sí. Eso hay que romperlo todo cuando usted hace un contrapiso y se lo agrega. Y ya está. Claro, yo no pienso hacer ninguno más en mi vida, pero bueno. Uno no está libre de nada. Yo una vez hice un asado, por ejemplo. Una vez hice un asado. Y usted tiene 30 y pico. Yo tengo 39 ya, una vergüenza humana. Un solo asado. Tengo más. Usted sabe que el hombre se diferencia del juguetito, que el hombre sabe hacer asado, ¿no? Ajá. ¿Ah, sí? No, yo no le digo más nada, ya quedó todo dicho. No, sí. me comentaron que usted me dijo un lindo dicho el otro día, el viernes. Viernes no, el miércoles. ¿Eh? ¿De cuál? Para un burro viejo, nada mejor que pasto fresco. Es verdad. Y yo evadía. Porque no sabía lo que me quería decir, ignorante. No, pero diga, usted tiene que saber. Ese es un burro con pasto seco. Pa' burro viejo. Con voz grave. Bueno, le tiraron de todo. Entraron a un local partidario al grito de... ¡Kirchner está vivo! Las Neves tiene que morir. ¿Qué, no murió Kirchner? Vamos a matarlo. Las Neves no. Ahora hay dos. Sí, pero para ellos está vivo. Perón vive, decían, ¿se acuerdan? Elvis ha dejado el edificio. Claro, una cosa así. Como el Vive, este que canta, ¿cómo? ¿Qué vive? No hay Carlos vive. Carlos vive. Carlos vive. No sabemos de qué vive, pero bueno. Quiero mandar un saludo a mi amigo, nuestro amigo, Jorge Orfalo. Jorge Orfalo. Que está operadito. ¿Ah, sí? Del pie. Hoy estuvo bastante dolorido. Bueno, vamos a tratar de levantarle el ánimo. Quiere chicas. Él no sé por qué, pero quiere chicas. Así que en algún momento el problema va a ser grande. Estamos pidiendo para todos acá, chicas, que vengan. No hace falta que se opere el pie para eso. Bueno, porque está convaleciente. Después del primer tema. Después del primer tema, porque está. Sí, sí. Dice que tarda más o menos entre 40 y 70 minutos en ir al baño. Ajá. Porque se tiene que ir acomodando. Bueno, me dijo una sarta de barbaridades cuando va al baño. No las puedo decir. No sabe. El baño. Quilombo. Bueno, Reutemann dijo: dos puntos. Jorge. Está volviendo Jorge. Bueno, después le mandamos saludos de vuelta. Bueno. Porque dice: no escuché el tema. No. Claro, si tardó 70 minutos. Claro. Imagínese, ya el tema había pasado. Recontra. Bueno, ¿Qué decimos? Reutemann. Reutemann. Quise, claro, porque me lo quise dejar en claro que mi silencio no significaba el apoyo a kirchnerismo. Por eso habló. Por eso dijo. No me metan en una bolsa de toga que no es la mía. Exactamente. Bueno, pero que calle otorga, ¿no? Es el dicho, ¿no? Después, el malestar caporteño, coma, entre cortes de luz, inseguridad intelectual. Ingenuidad intelectual. Ah, ingenuidad. Si usted léame que ve más. A ver, el malestar caporteño, coma, sí. Entre cortes de luz, ingenuidad intelectual, sí. Y roces camporistas. Sí, porque en los campos hay roce, ¿vio? No, los pinches. Los rastrojos. Dígamelo a mí. Cuando... Los cardos, esos altos, mamita querida. Cuando la agarré a la Azucena contra él. No, ¿contra qué la agarró? Contra un palo borracho le habrá quedado. No se va a hacer con el alambre de púa, va a quedar. No, ahí sí pinchó. El cardo. Oh. Bueno. Acá dice, es una nota muy linda, muy de color, digamos. Se me cayó la gorra, se me cayó, no se me cayó. El extraño arte de hacer jueguito hasta con una piedra. Sí, con la cabeza, con la cabeza, sí. Un adoquín, haciendo jueguitos con un adoquín. El problema es ese, claro. O sea, ojo que los tucumanos lo hacen, ¿eh? No, los tucumanos son busca bolsillo, son busca. Allá en Tucumán busca metieron bolsillo. El avión a chorro. Yo conozco a un tucumano que hacía jueguitos en la pelota y se le quedaba ahí. ¿Ah, sí? Claro, porque picaba, y se quedaba. Y se quedaba porque ¿qué era? ¿Qué quiere? Sí, para cortarle no el pelo toqué. Tenía... No me toqué. Se levanté los papeles. No me... Bueno, le dicen el rey de la cascarita, porque sabés que cuando cabecea se le va haciendo cascarita. Entonces se seca la sangre y se le hace cascarita. Sí. Que le han puesto, bueno, mira cómo no transpiro quiero. Sangre. Digamos. Es así. Es ecuatoriano y llegó a Mendoza para mostrar su talento. Ajá. ¿Y por qué no se quedó allá? Bueno, porque está con el equipo ecuatoriano. Claro, entretiene a paraguayos y venezolanos y busca reunir $300 para volver a Quito. No. Obviamente, todo muy lindo, llegamos, pero hay que volver. No, no, y ahora que volver. Sí, no va a juntar 300 nunca, porque si va a Quito, Quito, Quito. Claro, Quito, claro. Sacar, nunca, no lo va a juntar, no. Es sacar Quito, no, no. Entonces no. Toma para, y Daca. Claro. Toma y Dakar. Dakar, o sea, ya fue el Dakar. Exacto. Bueno, Paraguay y Venezuela, esta noche, en otra pulseada, porque van a jugar una pulseada, no van a jugar el partido, porque no. La cancha está fea. Está el árbitro pulseado. Va a ser Arévalo. Arévalo, exactamente. Va a ir Arévalo y él va a definir todo. Creo que lo quisieron contratar al viejo, a Sofovic, sí. Pero dijo, no, dame tres, dijo, y claro. Bueno, y no sé. Y sí, todo eso. Bueno, lo que pasa es que se actualizó se la página. Se actualizó la página porque uno tarda demasiado. Entonces, bien, 21:45, o sea, pueden escuchar este programa totalmente completo y ajá. Después ver el partido. O escuchar después Bar Blues. Sí, a claro. 21 horas. Y ver el partido. Ahí está. O pueden escuchar el timbre y ver el partido. O escuchar el partido y ver la radio. O sea, también. Exactamente. Bueno, hallan un enorme cachalote. ¿Qué dije? Hallan un enorme cachalote muertito en la playa en una playa de Río Negro. En Río Negro hay una playa así larga. Oh. Epa. Medía 16 metros y pesaba unas 40 toneladas. Porque lo agarraron así entre dos y dije, no, esto es más de 10 kilos pesa. Claro, qué milanesa, ¿no? Una milanesa. Milanesa de cachalote. Son de los más grandes cetáceos con dientes y suelen nadar en aguas tropicales. Ah, con razón. Se perdió para mierda. Se fue para el lado de frío y... Se murió de frío. Se murió de frío, exactamente. Es terrible. Bueno, vamos a ir al primer tema de la noche. Bueno, sí. River no afloja, ¿eh? No. En su puesta a punto para la B Nacional. No, esto es dicho con todo respeto. Vamos a escuchar el primer tema. Déjame la música, a ver de qué se trata. Creo que es Creedence. Pero no sé, es lento el tipo. Oh, vamos a escuchar un clásico de Willy y los Niños Pobres, ese disco de 1969. Y se cayó del cielo. Cayó del cielo, hizo mierda. Él en una parte, si escuchan bien la letra. Qué linda música, escuchar. Vamos todavía acá. No, no, eso santiagueña, vamos. Sí. We'll be right back. Entonces tengo que marcar todos estos números. Va. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Siempre hay un boludo, ¿eh? Ah, hola, hola, total, seguimos en el aire. Nosotros seguimos, todos eso que escucharon ustedes es mentira. Lo hicimos a propósito porque somos re jodidos nosotros y hablamos así de la mitad. Ah, sí. Claro. Lo de la suegra y la madre coche. Menos mal que es ex suegra. Si estuviera escuchando este programa diría, hijo audaz de la llanura, ¿no? Ajá, mira, acá el gaucho pelado la nuevo. Ajá. Ah, sí, vamos a estar haciendo aquí un lugar. Bueno. Gracias a todos, gracias Diego, Drogocop, por pasarme el teléfono. Lo que pasa es que la característica yo no la anoté, no la marqué, no nada. Entonces, llama a Córdoba y no marca nada, te marca claro, 011 a Córdoba. Me falta un número, me falta un número, decía. Abra ahí. ¿Dónde? Ahí, ¿no ves? Ahí, este es personal. Gracias. Pero eso es de cuando escribiste por escrito, no sé. Bueno, eso son cosas de nosotros. Sí. Sáquelo. Gracias Diego por estar ahí, Drogocop, desde Córdoba. Bueno, vamos a las noticias, dale, vamos a las noticias. Buenas tardes amigos. Estamos informando de las más estúpidas advertencias en... El mercado no suele pensar demasiado en el consumidor promedio. Hay distintos promedios, claro. Sí. Pues nadie es tan tonto como para bañar a su hija en el lavarropas, tomar una motosierra del lado dentado o prender un fósforo para chequear cuánta gasoline queda en el tanque. No, no, es yo cierto. No, sí. Es cierto. Hay mucha gente. Dice, no, no prender esto con las manos mojadas, no enchufar esto con las manos mojadas. Claro. No voy a enchufar. Claro. Te mojas las manos para enchufar. Claro. No claro. Fume acá, y uno va y fuma. Y uno va y fuma. Acá no, viste, prohibido fumar, peligro explosivo. Alta tensión, que había un disco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De colores. Música, libertad. De colores. Tenemos acá el sabedor de esas cosas. No me digas. Tenemos el honor, el placer, la dicha de tener al sabedor de esas cosas. Bueno. Alta tensión, Flecha. Flecha Juventud. No, ¿cómo? Vos sabés que me falta el primer disco de Flecha Juventud. Ese traía, por ejemplo, Danza de la Lluvia de Guess Who. Pues yo tengo el disco. El primero sí. El segundo venía con Orgullosa Mary y Ajá. Perro Feroz de Elvis. Es una mezcla tremenda, porque de golpe, claro. Después de Elvis venía un tema soul, claro. Después de música disco. Y ¿no? Después claro. De la música esa que pasa usted, por ejemplo, Flash era el grupo. Flash, era? Sí, Flash, sí, ¿te sí. ¿Te acuerdas? Sí, he pasado el domingo pasado. Exactamente. Que sí. Cantaba temas de Middle of the Road, por ejemplo. Ajá, claro. Ellos hacían la versión en castellano. En castellano. Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. No sé, tanto. Bueno. Amarillo. Estábamos en otras cosas, en unas noticias muy importantes. Sin embargo, los fabricantes se empeñan en darle a los consumidores toda clase de ridículas recomendaciones y explicaciones por demás obvias de cómo funcionan sus productos. Es verdad. Es así. Los Hola, estudios... sí, hablo con el servi del televisor. Sí. Mira, no me enciende. Pulse el botón de encendido y ya está, pelotudo. Ya está. Ponga el coso, ya lo apreté el botón. No anda, el imbécil. Televisor no anda. Pero vos, el enchufe anda bien. Vio el enchufe, sí, está bien conectado. Claro. Las famosas preguntas frecuentes. Exacto. Que aparecen decir las preguntas frecuentes de decir, si el, si el televisor no se enciende, fíjese si está enchufado. Claro, sí. Exacto. Y si está enchufado, otra cosa. Entonces, bueno, usted integrado. Sabe que esas preguntas muy boludas, que frecuentes boludas. Sí. A mí me pasó el otro día, dice, vaya a la habitación tal que no le anda el televisor. La conchita de televisión no hace nada. Yo no soy Tara TV. ¿No? El tipo es como el Don Carlos del ciber. Desenchufado. Ay. Bueno, pero la gente que va ahí tiene mucha plata y no sabe de eso. Que no la pone nunca, no la enchufa nunca. O sea, no la pone nunca. Tener plata es condición sine qua non de no saber nada. De no ser casi. Con razón casi. Soy inteligente. Porque agarran el control remoto así y hacen piqui. Y, no anda esta porquería. Y supuestamente tienen que andar. Claro, pero no, ese es el microondas. Ahora, ¿quién fue el imbécil que desenchufó el coso? Qué sé yo, algún boludo. Bueno. Algún boludo. Seguimos. Los está bien, ya está. Los estudios jurídicos y la presentación de demandas tienen mucho que ver con este tema. Claro. Mucha gente acciona contra las empresas por daños que han sufrido, en teoría, por el uso del producto en cuestión. Y sí. Y a veces no importa que la empresa haya especificado y explicado cómo operar el producto en un manual de instrucciones. 14.000 páginas. Eso es lo mismo que cuando usted se sube al auto. A ver cómo anda la radio. 14 páginas, no entiendo. Este botón es para esto. Usted va ahí y toca y no pasa nada. Yo conozco un amigo que quería escuchar el partido de San Lorenzo arriba de un avión. Y claro, estás a 10.000 metros de altura, va a ser medio complicado. Pero No le anduvo. No, y bueno, me dijo, yo quería escuchar. ¿Qué pasa acá? Claro, bueno, después me di cuenta que estaba a 10.000 metros de altura, 50 grados bajo cero, y va a ser medio difícil. Se congelan allá. Bueno, eso no detiene al público en iniciar demandas porque el sistema judicial lo permite. Vos podés hacerle un juicio si querés. Y bueno, a ver, vamos a ver si podemos hacer algo. Así es como las empresas se basan en dos principios. Tener cuidado de no poner a los consumidores en riesgos innecesarios. Y advertirles de manera suficiente de esos riesgos. O sea, enchufar la plancha. Verificar esto. Claro. No hay que hacer esto. No hay que poner el dedo. Claro, no. A ver si calentó. A ver, ¡ay, me quemé el dedo! Voy a demandar a la empresa. Sí, porque ¿qué sé yo? Esta plancha calienta. Calienta de mucho. Claro. Y, si y me agarró asma. Exactamente. Con la plancha. Takayama. Bueno, sí. Y a raíz de esto, eso se lo copió a usted. Sí. Como si supiera el tipo, ¿no? No. Me encanta. Mirá vos. Divino. Bueno, a raíz de esto, entonces, nacen una gran cantidad de recomendaciones ridículas de toda clase de productos. Por ejemplo, un dispositivo Bluetooth, manos libres, para el celular llamado Conduzca y Hable. Drive Talk. Bueno, con la siguiente leyenda. Nunca utilice el dispositivo mientras conduce un vehículo. Claro, bueno. Pero por ahí puede conducir. Es voz, sí, es una boludez, entonces que no ponga manos libres. En realidad tendría que redactarse de otra forma. Si bien con este aparato usted puede manejar y hablar. Si no puede manejar, no le ponga que conduzca. No sea tangible de chocarse. Claro. Estaciones. Úselo responsablemente. Exactamente. Así sería. Bueno. Hay uno que... Ahí están, no sé, unas cosas raras. Bueno, un pequeño tractor traía la siguiente recomendación: evite la muerte. No, no se caiga porque la rueda lo aplasta. Está bueno. Vos vas por el campo arado, ¿viste? Aparece la guadaña. Campo arado, y otra vez apareció el campo. Aparece la guadaña. Y se le aparece la parca, ¿vio? Esquívela. Sí, esquívela, es hombre, esquívela. Agache guadaña. Tiene que sincronizar el guadañazo con la cabeza, ¿vio? Ahí viene, me agacho. Como el ventilador, ¿vio? Donde sacó el sincronismo, ahí le cortó el cañón. Bueno. Pastillas para dormir con la advertencia. Pueden provocar somnolencia. Sí. O sea, antes de dormirse... Se me agarró sueñito. No hay que hacer esto mientras está tomando la sopa, por ejemplo. Usted leyó la... Mete la cabeza en la sopa. El prospecto de las pastillas azules. Cuidado, no las tome, puede producir un paro. ¿Cómo? Un paro cardíaco. Claro. Sí, puede ser. A mí no me ha pasado. A mí tampoco. Tuve palpitaciones, sí. Sí, pero a mí se me calentaron las orejas. Yo tuve provocar eso. Yo tuve palpitaciones de que no iba a pasar nada. ¿Y no pasó nada? Y no. Lo dejaron por las palpitaciones. Usted la tomó y la chica no vino, no, por ejemplo. No. No. ¿No pasó eso? Sí, sí. Que no, que tiene razón, que sí. Ah, güey, ¿por qué me dice que no? Bien, secador de pelo. ¿Cómo transpiré? Digo, yo ni me toco, ni voy a hacer pin. No, no, sí, me tuve que ir a poner abajo en la ducha de agua fría. No, porque estaba con todo. Bueno, bien, el secador de pelo, ¿no? Por ejemplo, con la recomendación, no usar mientras duerme. Y porque, qué sé yo, usted lo prende, se lo pone en los pies para calentárselo. Ah, y se... eso no lo vi, no, claro. no lo tenía en cuenta. Yo claro, usaba el ladrillo, ejemplo, antes, el ladrillo. Bueno, pero el ladrillo no tiene electricidad, no nada. No, bueno, pero tiene barro. No, ¿qué van a dar? Tiene, ¿qué van a dar? Tiene que va a ladrar. A ladrar no, a ladrar. No. A nadar el ladrillo. ¿Qué va a tener moneda? ¿Qué va a tener moneda? Bueno, bueno, ¿qué más? A ver. Un destornillador eléctrico, por ejemplo. Este producto no debe usarse como taladro dental. No sea imbécil, por ejemplo. Sí, pues me quedó... Me siempre parece que me quedó siempre una alguno que quiera hacer la de Jackass, este de, hola, soy Johnny Knoxville y voy a usar este destornillador, este claro, mecánico para agujerearme el... No sé. Ah, ¿viste? No, no, ay, por ejemplo, un carrito para cortar el césped. ¿Cómo un carrito? Carrito sí, sería la cortadora. ¿La cortadora? Bueno, se le llaman carritos. Las viejas, bueno, esa que ustedes vieron, que se hubiera cortado con esa. No, no, no, porque no había. En casa mi viejo dijo, yo no quiero pasto. Y agarró y asfaltó toda la casa. Ah, mira. De adelante hasta atrás todo asfalto. No teníamos, mi vieja pobre no tenía donde poner una planta. Un visionario totalmente. Total. Al principio sí, hasta plantaba tomate, mire lo que le digo. Oh. Cosa de loco. Bien. ¿Enterraba la zanahoria? No, pues no, la zanahoria no. El carrito, bueno, decía para cortar el césped. Cuidado, este producto se mueve. Sí. Es de arriba, claro, porque, uy, se mueve. Y eso te puede provocar palpitaciones, algo. Claro, pero vaya a saber todo lo que encierra esa frase, ¿no? Porque eso, a la hora legal debe servir. Este producto se mueve. Este producto se mueve. O este producto tiembla. Galileo Galilei dijo, y sin embargo se mueve. Epur se mueve. Y Epur se mueve. Claro. ¡Epa! Y miró a Galileo. Y así un gesto como diciendo, tome, gira. Tome, toma. Yo tengo la razón. Dentro de 500 años me la van a dar. Bueno, un aire acondicionado recomienda no usar armas de fuego cerca del aparato. No sé, arma de fuego, un encendedor. Sí. Arma de fuego. Este producto se dispara. Fósforo. Qué sé yo. No sé. Bien. Una cocina. Ahora, este es divino, este es divino. Disfraz de Superman. Ah. Dice, atención, este disfraz no habilita al que lo use a volar ni le da fuerza extrema. Está bien. No seas estúpido. Pero bueno, espere. Que, no, porque nuestra amiga Leo, la tía Leo... Ah, se disfrazó de Mujer Maravilla, claro, pero ella usa el avión invisible. Como cuando se fue tanto en pedo, se dijo, llévame este a producto, casa. Este llévame a casa, le dijo la tía Leo. Este producto no y se fue en el Corsita, claro. Déjalo ahí, ya lo voy a venir a buscar otro día. Y que ahí se olvidó la, ¿cómo es? el lazo de la verdad. No, te lo olvidó ahí. Ese estaría bueno. Bueno, un recipiente para cereales, que es una cosa así cóncava, un bol. No es la ginebra, que no es la ginebra. Y bueno, claro, porque un bol es uno solo, bols es la ginebra. Claro. Bien, utilizar bajo la supervisión de adultos. Que los chicos no me usen un bol porque es para lío. Sí, lo puedo usar de casco de guerra también. Uh-huh. La plancha, mira la plancha. Claro, mira la plancha. Hablando de plancha, tengo plancha. Bueno, el iPod Soufflé. iPod Shuffle. ¿Cómo es? El iPod Shuffle. Apple Shuffle. Shuffle. And the Black, como decimos. Shuffle. El iPod chiquito. Que vos apretas un botón y te elige el hotel. El soufflé no es este... No, es otra cosa. Ah, el soufflé del ¿cómo era? Del eso es japonés, No sé. Soufflé. Sí. Japonés soufflé. Sí, advertía en su página web. Moneda. Moneda. Este producto no es comestible. Oh, parece de chocolatín. Claro, porque parece que está chiquito, claro. Que y después sabe la música que va a salir de ahí. Oh, es más, te tocas el ombligo y vas cambiando los temas. Claro, a ver. No quiero pensar en el volumen. Ya interviene. Bueno, señoras y señores, dicho esto, vamos al segundo tema de la... ¿Y por qué no me avisa? Estamos boludeando acá. Bueno, señoras y señores, vamos a la tanda radieril. Sí, fuimos al coño. Bueno, y después estamos con más noticias y cosas, qué sé yo. Dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo?

este ese del día de la fecha, el tema de Cortina que tenemos. Oh, ¿mm? Oh yes. Esto, sí. Bueno, que les, acá tengo un mensaje. Antes de ir a otra cosa, a las noticias. Feliz día, rayos y centellas. Besos de Marisa, la mediocre. Le mandamos un beso a Marisa desde aquí, desde nuestros estudios. Uno Cito, cada uno. Sí, Cito en la calle Saavedra 82. Uno. 81, hombre. 82 es enfrente. Cruzan y ahí van a ver qué dice FM Moreno. Y aquí estamos, FM Moreno, una cosa de loco. Y acá tengo otro mensaje que dice de Eduardo Calvo. Ah, le mandé un saludo a mi amigo Eduardo Calvo. Este, re heavy, re jodido. Ajá. Y bueno, me está contestando. Hombre. Se siente con. Está con calentura este muchacho, ¿eh? Sí, sí, acá tenemos acá un apestado. Bueno, tienen los ojitos apachuchados. Gracias a Néstor, que nos manda saludos a todos nosotros de Mediocres. Sí, sí, está sí, los sí. Sábados a saluditos. Las 15 horas. A partir de las 15 horas, ustedes pueden escuchar a Marisa, gracias por el saludo, uh-huh. Nos está Marisa. Escuchando, y a Néstor, y a todos los, al gatito Coco, a Elsa, bueno, y toda la gente, la gentuza. A mí cuando vengo, a veces. Sí, eso. Sí, sí, ya voy a venir, yo vine y canté acá, ¿eh? Le quiero mandar un saludo a mi amiga Estela Echegoyen, que nos está escuchando desde Álvarez, por internet, ¿no? Álvarez y este Borges. No, este no, sí, a Martina Biava, de Florencia, Italia. Olga Olmos, también. Le mandamos saludos a Olga Olmos. Y toda la gente que nos está escuchando a través del 0237-466-559. No nos escucha por teléfono. Yo me quedé, ¿vio? Porque digo, qué barro. FM Moreno 90.1 o www.fmmoreno.blogspot.com. 1561-540359 para mandar mensajitos como hizo Marisa, como hizo la tía Leo desde Salta. Una cosa impresionante. Y toda la gente que nos está escuchando por las Europas en distintos días. Quiero aclarar esto. Ajá. Que nos escuchan desde otros países, Italia, España, Alemania. Rusia. En fin. No, Rusia no. China, Japón. No, son argentinos. Es una página muy linda que se llama Argentinos Desparramados por el Mundo. Exacto. Y ahí se junta gente de La Plata, de Ensenada. Qué malo. Y estamos desparramados por el mundo. También de Florencia y distintas partes de Italia. Yo nunca estuve desparramado. Un saludo. Atizapán de Zaragoza, Estado de México también. A Daniel. ¿Qué pasó? Feliu. A Daniel Feliu también de Rosario. Al Flaco. ¿Será pariente de Santiago Feliu? Desconozco. Es de Rosarino. Rosarino. O sea, amigo lo conoce. El que no tiene amigos. Exacto. Tiene conocidos. Tiene principios. No, así la verdad, tiene principios. Claro. Y después tenemos al Flaco que está allá en Vigo. Según cuánto valga. Claro. Exacto. Lo puedes ubicar en Face a El Flaco. Entras así, buscas El Flaco y ahí escuchas música nacional desde Vigo. Grupos del oeste, del Gran Buenos Aires, grupos que están poniéndole el pecho haciendo música, grupos chicos, y que sí, los dos pechos le ponen. Bueno, a él le gusta con los dos. Bueno, es así. Debe ser gordo. No sé si tiene mucho. Era eso. Bueno, no sé, hay como. Hay muchos mensajes, así sí. Que no vamos a decir ahora el teléfono para que los termine de leer todo. Claro, lo que pasa es que van entrando. Nos dedican un tema para Ana y para la tía Leo, pero ¿cómo no? No sabemos de qué, pero bueno, vamos a buscar algo. ¿Qué quieren? ¿Folclore? ¿Qué es lo que quieren? Yo tengo ganas de escuchar Ten Years After. ¿Cómo? ¿Eh? Bon Jovi. Claro. ¿Usted quiere escuchar Tenier After? Yo tengo. Vamos a buscar algo, a ver si tenemos también. Vamos a cambiar la programación después de las 8. Toda la música que traje, divina. Ya está. ¿Tenemos que dar una noticia o tenemos que ir a la música? ¿Vamos a la música? Vamos a la noticia, vamos a la música. Vamos con todas las cosas al mismo tiempo. Noticia. Prohibido abrazarse en la escuela. No. Es muy feo. Ahí estamos. Bien. Perdón. Buenas noches, amigos. Esta es la Neurona de Informando. Prohibido abrazarse en la escuela. Oh. Una escuela de Londres Bueno, una escuela de Londres. Una escuela. Bueno, ahí dice, dice sí, una escuela. Dice. Bueno, porque es de varones. Claro, una escuela. Prohibió esta semana que sus alumnos se abracen, que se den la mano y hasta que choquen los cinco. Ah, bueno, pero un pet... ¡No! ¿Algo? ¿Otra cosa? Usted tiene el mouse. Si usted se despierta... No, no sé si bien. Se hizo nochero ahora. Sí, sí, no nochero. Bueno, las autoridades del Quest Academy de Croydon. South London, impusieron la medida con la que, según ellos mismos, se evitarán peleas y manoseos entre los jóvenes. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que le tocan el culo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y le pone así. ¿Qué hace? No me toqué. ¿Qué toca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y es no. El aleteo de pollo de un gran amigo como lo es Santiago Villarreal. No me jodas. No me jodas. Santiago Washington. No me jodas, mira que llamo a mi tío el policía, ¿eh? Yo escucho un ruido. Bueno, yo no soy. Por culpa de la nueva política del establecimiento, Dana Chong. Miren ustedes, Dana Chong. Pero es japonesa esta, o china, o no sé. De 15 años, fue enviada a detención por abrazar amistosamente a una compañera. Claro, estaban las dos en bola abrazadas. Haga la lengua por acá. Bueno, claro. Suma. Otra vez. Es el video que vi, te digo. Todo hace lo mismo. Bueno, su madre indignada, que también hablaba como la hija, declaró que la medida es ridícula y extrema. Si los chicos no pueden abrazarse en la escuela, nunca aprenderán a interactuar socialmente. Claro, es muy inteligente. Es verdad. Muchas veces uno necesita que un amigo lo reconforte. Es verdad, incluso tendría que haber habitaciones. Conforte conocía yo. A reconforte no. No. Sí, está también el Viagra Forte. Prosiguió la madre. Bueno, es un chiste para el que sabe de historia. También estaba el Forte. Bien, sí, Richard. No, estaba el Forte y el Forá. Me saca de tema, bueno, estuvo bueno. Tenemos los reidores, le pagamos 2 pesos los 15 minutos. Bueno, un abrazo, siempre hace bien. Y esta prohibición es algo nunca visto. Conclusión. Entre los alumnos perjudicados por la polémica medida se encuentra la pequeña Daina, de solo 10 años. 10 añitos. Divino. Bueno, que fue castigada y se quedó sin recreo por saludar con un abrazo a su mejor amiga. Y Sarah Hop. Una quinceañera que fue sancionada por chocar los 5 con una compañera de clase. Media machona. ¡Choque esos 5! ¡Mierda! Me hace acordar a Solange cuando empecé. Solange, ¿sabe que no tiene teléfono, no? No tiene teléfono, no tiene código postal siquiera. No tiene nada. No encuentro ninguna. No tiene código, no sé. Ni ninguno de los lados. Bueno, no sé. Bueno, le mandamos saludos. Se está escuchando que se deje de hinchar a los poquitos y que... Se escondió. ¿Y qué? Se escondió. Bueno, entre los alumnos perjudicados por la polémica medida se encuentra la pequeña... No, eso ya lo leí. ¿Por qué no me avisan? Usted me corre y yo no sé. Por su parte, la vocera de la escuela... Usted lo subió. Por su parte, la vocera de la escuela defendió la medida. El contacto físico entre los alumnos no está más permitido porque puede llevar a malos entendidos. Acosos, mala conducta y garche. No, y peleas. Y todo eso. Bueno, está como loca, qué sé yo. Qué pelotudé, ¿no? Y bueno, Estamos leyendo. Sí, vamos a los mensajes. Vamos a escuchar a Orfalo. ¿Sí? Vamos a escuchar a mi amigo. A ver qué va a poner, porque... Sí, a ver qué encontró. Ahí está. Sueños, es lo que encontramos, querido Orfalo. Disfrútalo, como nosotros. Ya puedo volver aquí. Ahora que al fin regreso a mi hogar. Duerme sin temor, no llores más. Comprenderás que no me pare. Ahora que al fin

dicen. Bueno, le mando un saludo a Rafa. Acá tengo... feliz alunizaje, che. Busquen la canción La Neurona de Flema. Ah, el grupo Flema. Una vez estaba en un shopping ahí. Es por... ideal, dice, es ideal para ustedes. Ja, ja, ja. Bruno. Ahí está. Vamos a buscarla. Gracias, Bruno. Vos no sabés, yo una vez ahí por Ciudad Satélite, ahí en el Estado de México, estaba yendo y vi un flaquito ahí que tenía la remera de Flema. Dije yo, epa, no te puedo creer. Claro, es una escupida. Que te no. Y decía ahí su alegato, a, no a las drogas, no a la violencia, alegato, pero al estilo de Flema, ¿no? Que, con el cosito del Yin y Yang y todo. Claro, pero las chicas que tienen esa remera de Flema son, viste, porque con uno que tiene tos, ¿qué hace? Remera. Es puta. No, claro, tiene razón. Es puta uno. Una, no, no. ¿Sabes no, qué? Una vez... escupir en idioma médico es esputar. Claro. Si una chica dice Flema acá, es puta. Esputemos bien, esputemos bien. Claro. No en cualquier lugar. Ma, la suaica es puta, ma, no, pero más que uno que otro filito tiene. Epa. Epa. Oh, más calzón. Bueno, vamos, y todo eso. Bueno, vamos a ver si. No sé si estará, qué sé yo. Bueno, ¿quién? Acá tenemos. ¿Quién? Espere, espere un cachito. Pero no, no se puede poner una pelotilla sí, así. No, no. Hola, Oscar. Recién me acordé de poner la Moreno. Bueno, gracias por estar ahí, amigo desconocido o amiga. Gracias por estar escuchándonos, qué sé yo. Y bueno, son dos horas que tenés que aguantar. Y este, pero está todo bien. Es así, es así. Bueno, dos horas es un turno de un telo. Ahora el mínimo, el mínimo. Ahora lo llevaron a cinco. Hay express, media hora. No, de media hora, sí, ya hace vale. Media hora. Te bañás. Pero por algo es express, como el café express. Y hay que uno agarra y ya está. Y pero los eyaculadores precoces, ¿para qué quieren dos horas? Bien. 0237-466-6559 o 1561-54-0359. Los nucas de acá están enloquecidos porque uno quiere escuchar a Susie Q de los Stones, adivina quién. Y un tema de Bon Jovi, adivina quién. No. Guess Who. No, es adivina quién. Adivina, claro, de Guess Who. Sí, claro. Sí, sí. ¿Quieres escuchar de Guess Who? Y también puede ser. Mensaje. Pero tengo acá... me gustaría cambiar el mundo de Ten Years After, que me puede ese tema. Ahí ¿ustedes estamos. Quieren conquistar mi corazón? Dedícame a ese tema. Bueno, si no, bueno, no. Está bien, bueno, ya sabemos que no tenemos que poner nada. Noticias. Bien. Último momento. Restaurante prohíbe la entrada a menores de 6 años. No. La casa se reserva el derecho de admisión. De los menores. Hay que atarlos afuera. Muy bien. Un local de comidas levantó polémica en Estados Unidos al no permitir el ingreso a los niños menores de 6 años por considerar que el volumen de sus pequeñas voces no puede ser controlado. Es verdad. Uh-huh. Tendría que haber ser como la foto, poner un palenque afuera. Ah, sí, exactamente. Con un collarcito, lo estás al nene afuera como si fuera un caballito. Uh-huh. Y voy a entrar a disfrutar y a la miércoles. Ahora, yo tengo una idea. Usted yo creo que lo va a compartir conmigo. Yo el otro día estaba pensando, ¿no? Va. ¿Por qué los hoteles alojamiento no tienen niñera para dejar a los chicos? Muy bien. La verdad que esto me merece un aplauso. Yo me voy a postular para intendente. Sí, señor. Sí. Uno quiere ir, salí con el nene. Después lo metes ahí en el coso que te lo cuide. Claro, fabricás el hermano. Lo metés. Ah, vos querés. Aguanta acá, querido. Claro, quédate en el pelotero. Viste unas lindas nenas con mini short, así los chicos se entretienen. No son ninguna boluda. No, los pibes no. El agradecimiento a todas las abuelas y todas las tías que siempre se tienen que quedar cuidándolo a los chicos más chicos. Claro. Bueno, claro, bueno, se van a la guardería del Nilo. Por ejemplo. Me parece que metí la gamba porque alguno me va a copiar. La guardería Il Tetito, por ejemplo. El pitulín erótico. El Nilito. ¿Qué sé yo? Bueno. Cositas así. Bien. Sigamos, si usted, sigamos. Claro, sigamos. Vamos a seguir con esta noticia que es muy importante. McDonald's. Que no es Donald's. No es, no, ajá, no, McDonald's. Es otro. No es un restaurante para adultos, ni es un lugar donde los menores no pueden ingresar, por ley. Hombre. Sin embargo, Mike Wick, el dueño del establecimiento gastronómico, prohíbe la entrada a su local a los niños. No es un restaurante, que esto es una confetería. Decía. Claro, hombre, pero es una confetería para los niños y no lo deja entrar. ¿Cómo no, no es se para, va a poner, no es hombre? Para chicos, es todo para grandes. Sí, y prosigue. Los pequeños son incontrolables. Hablan fuerte, corretean y molestan a los demás. Es cierto, pero la culpa la tienen los padres. Este es un resentido social. Porque usted vio que tiene la sillita alta. Sí. Y siempre se quieren bajar. Siempre se bajan. Bueno, sí. Ya con 6 años ya rompe. Porque, ¿qué vas a comer, mi amor? ande una milanesa. Y ahí juguetea con la papa frita, sí, te la tira, tira vos, no come, corazón, le tenés que cortar no la milanesa. Sí, la bichita. Es una cosa... De... Ay, mi amor, no tiré la Coca-Colita. No, mirá al señor cómo lo dejaste, todo engrasada, así viene y te tocan con la grasa. Toqué, hola, señor. No, y lo cazan del brazo y ¡pah! Le pegan ahí en el traste. Bueno, hay veces que me dan ganas de pegarle a los padres. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, aparte, así sí, diga. Le hablan este en un lenguaje procaz como diciendo que sí, viste, no, y adelante de lo mira, sabes, que le dice, pero vos sos boludo. Sí, eso. Pero los niños hay que tratarlo con suavidad, hay que hacerle entender las cosas. Acá una vez, dos veces, diez acá veces, desde Marcos Paz están diciendo voto por pelotero en los telos, así que bien, está bien. Bien. Ya bueno, tenemos va ya hay un voto, fruto, ya hay un voto. Va tomando fruto. Sí, sí, va tomando fruto. Bueno, no sé, un jugo de mandarina. Acuérdense que fui yo el que fue de la idea. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bien, así McDines informó vía email a sus clientes asiduos el cambio de política de la empresa y sugirió a los comensales que tengan hijos pequeños que si quieren continuar disfrutando de los exquisitos platos y la tranquilidad de un salón para beber o cócteles, deberán conseguir una niñera con quien dejar a sus criaturas. Pues no los van a dejar entrar, mierda. Pendejo. Quédate quieto, pendejo. Vamos. Bueno, siga. Otra. No sé qué está haciendo el operador ahí, pero bueno. ¡No! Último momento. Menos mal que no se me ve la cara. Bueno. La cara de espanto. Mujer espanto. Vive 11 años con un palito chino en el orto. No, en el, no, en el ojo. Ojo. En el ojo. Nosotros en el tenemos ojo. Un palito. Bueno. Nosotros acá tenemos un palito que es tucumano. Claro, claro. El de la felicidad. Epa. ¿Ah, sí? ¿También? Hay que. ¿El derecho? Bien, ahí vamos. ¡Ay, ya! Me lo apreté. Pero mucho, no hay que acariciarlo, no hay que apretar. Bueno, qué sé, yo me tomo tanto con tanta pasión las cosas. Especialistas chinas removieron el objeto luego de que la señora haya concurrido al hospital, porque claro, había mucha gente y le dieron turnos para no sé, 11 años. Igual que y acá, tanta gente igual en China, acá, qué sé yo. Igual que acá. Este, bueno, una pequeña molestia. Claro, una pequeña molestia. No me puedo poner los lentes, dice. No sé qué pasa, me quedan torcidos los anteojos. Bueno, la gran sorpresa, gran sorpresa se llevaron, no sé por qué dije la. Gran sorpresa se llevaron los doctores del centro médico Huaxi en la China. Es la chinción de carajo. Cuando descubrieron la causa del dolor que aquejaba durante 11 años a Xi Yang, una señora oriunda del Tíbet. Oh. Hasta que llegó a China. La mierda. 11 años caminando. Claro. Bueno, la paciente había ingresado al hospital por una supuesta infección en el ojo derecho. Ah, mira vos. Ajá. La situación se veía bastante grave. Se veía bastante grave. Bueno, explicaron los doctores. El ojo estaba severamente hinchado, por lo que decidimos tomar una radiografía. Claro. Para estar seguro, si estaba bien hinchado, le sacaron una plaza. Claro. Exactamente. Bueno, fue así que los médicos descubrieron un palito chino de 6 centímetros alojado en la cavidad ocular de la señora. Lo tenía insertado en el cerebro. ¿Tal? 6 centímetros, es como la misma. No. Bueno, un poquito más grande. De diámetro. Se dice, no, pará, ¿eh? Bueno, 6 centímetros. De largo, no de acá ancho. Acá tengo yo claro, los 6 centímetros. Después vamos a ver los 6 centímetros. Ah, ya. A ver qué dice de los centímetros. De los centímetros, sí. Bien, al parecer, durante una cena 11 años atrás, se resbaló porque estaba totalmente en pedo, ¿no? Y su cara cayó dentro de un plato de comida. Entonces, obviamente sintió un pinchazo. ¡Ah! Dijo, debe ser la carne que está dura. O algo así. Bueno, pero nunca pensó que un pedazo de palito chino se le había incrustado en la cabeza. Se le mandó para adentro. Pasó derecho al cerebro. Siento un pinchazo acá en la cabeza. Qué mal. Bueno, tomaste una vallaspirina, le dijo, y ya está. Pues el dolor de cabeza. Es que nunca se lavó la cara, la boluda. No sé, qué sé yo. Sí, pero estaba así que no se le veía. Bueno, ya que el dolor había desaparecido a los pocos días. Había desaparecido, hombre. Bueno, a los pocos días. Por suerte, y luego de una sencilla operación, lograron extraer el objeto sin demasiada dificultad. Y la dama china ya se encuentra fuera de peligro. Y fuera de China. Sí. Eso sí, no comió más con palito chino, ¿eh? ¿Y el ojo? No, una cuchara. Y el ojo bien, el ojo bien. Sé que... ¿Pero cómo? ¿No lo perdió el ojo? Y no, estaba dentro el ojo. Qué se va, le cayó. Déjate de bueno, tenemos acá, soy Aldo Loco, el que recién puso. Aldo la... Loco se llama. Ah, Aldo, sí, Aldo, loco, no, loco a mí, que estoy leyendo. Aldo, que puso la... ¡Ah, Aldito, amigo! Este es mi amigo el almacenero. Mi amigo el almacenero. Puso la neurona, está escuchando, te mandamos un saludo. Lo bien que hace. Bueno, tómate unos mates por nosotros, que nosotros tenemos palmeritas, pero las tiene Leo. Sí. Y se la está comiendo del otro lado. Así no, que... Tiene fiebre él. Tiene fiebre. Vamos a ir a un tema musical. La fiebre le da hambre. Sí, sí. Si te excita. A mí me da miedo. Cuando uno tiene temperatura, el muñeco se pone tenso. Este muchacho me dice que no tiene fiebre. Yo cuando me agarra fiebre estoy que no veo. A mí me agarra calentura. No tengo futuro, soy Sid Vicious. Cuando... bueno, ese es su problema. Pero siento yo lo que tengo es angustia oral. Así que en cualquier momento se agarra la bolsa de galletita. Porque no. Usted se tiene que agarrar la bolsa, ¿sabe qué bolsa? Y ya se la encanutó el nuevo amigo. Bueno, sí. Pero vamos a ir ahora. ¿Lo podemos seguir con más noticias? Sí, sí, vamos a un tema. Sí, a ver, ¿con qué nos va a deleitar? En el día del amigo. Programé, pero ¿qué vamos, con Pecadores o qué corno vamos? ¿Vamos con Pecadores? Es mi tema favorito. Este lo quiero cantar un día, ¿eh? Pero cómo no. Sí. Esto se llama Sin Red. Pecadores, Red Mortal. Siempre le dije Sin Red. No sé por qué. Es una cosa que... que caíste y no viste la red. No, mira, Red Mortal. Sí. Red Mortal. Por eso, Red Mortal. Listo. Está Red Mortal el tema. Dale, vamos a escucharlo, dale. We'll be right back. No se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. 20 horas, 23 minutos, 26 segundos, 27 segundos, 28 segundos. La actualidad. Qué raro. Me cambié los anteojos. Vamos a leer esta noticia. Sí. Y después vamos a una cuestión de tamaño. Para después de la tanda de la radio. El tamaño no importa. Es para... Ayer hizo un reportaje otro día en la televisión. Una chica, esta, las. ¿Cómo se llama? Las Pombo. Ah, hay un quilombo bárbaro. Dice y que le dijo, ¿vos qué te gusta? Dice, ¿chiquita y juguetona o grande y sonsa? Porque hablaban del tamaño. Sí, lo entiendo. Dice, aparte mí, me está haciendo gestos. A mí dame una grande y sonsa que yo enseguida la entreno, dijo. Bueno, porque eso, según, no sé, va, qué sé yo. Eso es un tema a discusión. Si el Señor nos dotó de esa manera, porque de esa, si algunos están sobredotados de más, es porque están dificultados. Son deformes. Son deformes. Pero el Señor supo lo que hizo. También hay algunos que tienen semejante ojero. No, ojero. Ojera porque duermen mal, qué sé yo. Le quiero mandar un saludo a Daniela. Porque... Porque sale a las 20 horas de trabajar y le cortaron la internet, ¿se acuerdan? No, no, cierto, sí. Un quilombo bárbaro con eso. Y lo escucha en diferido. Ajá. El otro día lo escuchó, escuchaba 5 minutos y se cortaba, escuchaba 5 minutos. Pero qué raro, porque yo lo escuché de la radio, ante esta advertencia, entré a la página de la radio y lo escuché de la radio perfectamente bien. Ah, mira, debe haber un problema en el server. ¿Qué sé yo? No sé, se escucha 5 minutos y se cansó de escuchar siempre la misma pelotudez. Y dijo, no, mejor no lo escucho más. Claro. Entonces, bueno, con el pendrive, qué sé yo, se lo bajó, y qué sé yo, toda una historia para escuchar el programa. Fanática de La Neurona, le gusta mucho. Quiero agradecer a toda la gente que está llamando, a toda la gente que está mandando mensajes. En el día tan especial como es hoy. ¿No? Como es hoy, que estamos festejando nosotras. Nosotros. Ah, ya. Nosotros. No, porque... Hola, Rayo. Como no escuché mi mensaje, te mando un abrazo y de corazón. Andate a la escenario. Y un abrazo a todo el enfermito que tenés. ¿Qué dice? tenés que mostrar un 10 pesitos para curar. Soy Javier de Rififi. Siempre con su, le mandamos saludos siempre con sus mensajes temáticos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Te dedicamos el programa, amigo de allá del Rifi. Fi. Fi. Y bueno, listo. Rifi. Tenemos 5 minutos para leer. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ya dejé mi tema favorito. Está, bueno, ahora. Vamos a ver si te lo vamos a pasar. Todavía no está nada bueno, dicho. Ahora sí. Perros. Buenas noches, amigos. Para perros estresados llega el yoga canino. Epa. Buenísimo. Dormir largas siestas, ir a buscar el diario o enterrar huesos pueden ser situaciones estresantes para los pichichos. Sí. Por suerte ahora pueden relajarse con clases de yoga para perros. Qué lindo. Gracias. Inventadas por Zuzi Teitelman. O Teitelman. Bueno, se dio cuenta de que su pequeño Spaniel disfrutaba tanto como ella su rutina diaria de ejercicios de relajación. Mira vos. Ajá. Las clases de yoga o de doga o yoga, no sé, para perros. Yoga será para perros, claro. Sí, qué bueno, yoga para dogs. Claro, doggy. Claro. Igual que el doggy. Claro, doga, para perros son fudor en Asia. Fudor. ¿Qué es el fudor? Porque es de allá, es fudor. Fudor. Furor. En Hong Kong, por ejemplo, la gente lleva a sus mascotas a la academia de la renombrada instructora Suzette Ackerman. Qué lindo cómo roba, sí. Suzette. Suzette. Y bueno, y está allá en Hong Kong. Te rompió lo que... No, qué feo. Ackerman. Tiene nombre de superhéroe. Sí, acá viene Ackerman. El canino yoga. Después está Zuckerman, que es el perro judío. Claro, Zuckerman. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero existe. ¿Y qué quieres que haga si existe? Zucker existe. Después está Fireman, que es el hombre bombero, el perro bombero. ¿Quién? Talismán, que es el hombre de la astrología. Del claro, Talismán. Del Talís, claro. Bien. No me quiero ensuciar la mano. Se cree que... Después está el Manguera, que es el que la tiene larga. Y era Man, de serie. Está como loco el perro. Me mate ese perro. Bueno, quieto, Chicho. Bueno, se cree que el doga ayuda no solo a la relajación del animal, calmate, hijo de... Bueno, sino que también fortalece la relación mascota-dueño. Claro. Se hacen como más amigos. Es una cosa impresionante. Y empiezan a fumar y qué sé yo. Sí. Ya que ambos se encuentren en la paz interior. Ahí está, vamos a fumar. Es la única forma que se queden quietos los perros, con el doga. Con el doga. Van a vivir a Coso, como es a Bolivia. ¿A Bolivia? Y por la paz. Este está como loco. Crean estacionamientos para tener sexo rápido. No, el perro ya se fue. Esto me interesa. Suena bien. Pero acá tenés que tener auto. Es como los famosos autobares. Que vos pedís algo, no, pero te podés quedar No, el autobar no, el autobar es para ir a tomar algo, no para ponerla. Bueno, ¿vos cómo sabes? No, pero ¿vos cómo sabes? Porque yo he ido muchas veces. ¿Sabés qué? No, te vienen, te tocan así, te hacen así en el vidrio. Te dan el, no sé, lo que tomes, lo que quieras. $5. Vodka con gas. Es una cajita de después tren, tenés que estar media hora soplando para empañar los vidrios. Dejate hinchar la pelota. Los empañan solo los vidrios, ya está todo preparado. No, te vas a... Hay una lucecita allá así amarilla que no se ve un pomo con los vidrios polarizados. Y vos ahí hablando con la chica, hablando. Y esta palanca de cambio, ¿dónde se me metió? Ay, ¿dónde está el coso? ¿Tiraste el asiento para atrás, corazón? Sí, mi vida, sí. Entonces... Claro. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? La pucha. No, ¿no viste la bolita de la palanca de cambio? No, ¿dónde habrá quedado? No sé. Eso es lo que... Eso es lo peor que te puede pasar. Que encima venga un perro y te esté meando la rueda. Y sea fanático del auto el tipo. No. ¡Fuera, perro de mí! Y se baja. ¿Por qué mean la rueda los perros? No sé. ¿Por qué te corren el auto? ¿Qué sé yo? A mí me mean la de la moto. La de adelante, no la de atrás, la de adelante. La de adelante a mí me jode mucho cuando me mean la... En serio. ¿Pero te oxida toda la llanta? No, cuando me pasa a mí mismo. Veo que a veces le pasa que uno está haciendo... Y de paso, limpiaste. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Voy a cumplir, ya, una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando. Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011. Un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. Señoras, señores, esto es La Neurona. Sí. FM Moreno, 90.1. Sí. www.fmmoreno.blogspot.com. Sí, sí. ¿Y? Y si quiero llamar, te llamo yo. 0237-466-559. El 0237 lo ponen si están fuera del partido. Sí, si no, 011 tenés que marcar. ¿No? 15. Mensajito eso, ¿eh? No, eso sí, pueden mandar mensaje y dejar a Leo, que está medio enfermito, que está restregando la cara, la cabeza, todo. Ay, qué feo. Y si no, 15-61-540-359. Y vamos a leer esta hermosa noticia que nos llena, nos embarga de emoción. Carlos Tejeda nos manda un saludo, antes que me olvide. Carlito Tejeda, un cariño muy grande. Muy y muy las grande. Voces del Arenal les desean feliz día a todos. Y aguante La Neurona. Bien ahí. Carlito, que fue un integrante de La Neurona hace un par de años, no sé cuántos. O sea, la verdad que hace tantos años, le ha pasado tanta gente. Y algunos bueno. Siempre sé que... Bueno, decíamos que habían creado un estacionamiento para... No uno, unos cuantos, para tener sexo rápido. Bueno. Ajá. La policía suiza encontró la solución para quienes quieran tener relaciones en el auto sin ser visto ni ofender a los transeúntes. Muy bien, me parece bárbaro. Claro. La zona roja de Zurich, Suiza, que ahí tenemos que ir a conocer, sí. Ya cuenta con un nuevo espacio... para que las prostitutas del lugar puedan trabajar tranquilas sin escandalizar a la población. Porque se ve que se iban a traer el árbol, no sé qué, como un parquecito, una cosa muy linda. El famoso parquecito, es un Villa Cariño, pero... Libre, hardcore. Pero bueno, la gente pasaba y qué sé yo. Bueno, se trata de unas cajas o boxes para que los automovilistas que contraten los servicios de las señoritas puedan aparcar su coche y disfrutar aparcar. Y disfrutar que lo que hayan pagado. Ajá, está bien. Está bien, está bien. Los boxes están formados por paredes móviles que ocultan al auto en la calle. Ah, mirá vos. Ajá. Incluso a plena luz del día. Y brindan ajá. privacidad. Igual que acá los arbustos. No es que brindan los que están adentro del auto. Brindan privacidad, es una palabra. Brindan. ¿Te vio los arbustos? Otorgan. Los arbustos de la Gaona ahí que meten el autito en el medio. Hay que quedar sí, todo tapadito ahí. Sí. Está lindo. Está lindo ahí. Mm. Sí. No fui, me contaron. Yo cada vez que paso veo algo, pero no. No, no, no sé. No, yo no puedo ir. Primero porque tengo moto. Sí, segundo, es medio complicado la moto. Hace frío. Sí. Tercero, bueno, te tengo a mi gran corazón alejado y bueno. Mandamos un beso a Jali. Si está escuchando... Más le vale. Y si no, bueno, si no, seguramente escuchará el podcast. Pero quédate tranquila, bien, corazón, que estoy usando ambas manos. Sí, sí, porque si no va a ser como Vilas. Un brazo así y el otro finito. Claro. Entonces, claro. Una mano más grande que la otra. Aparte, una mano lava la otra y todo eso. Y las dos lava la cara. Exacto. Claro. Vos, qué feo. Bueno, cansado de los reclamos de la población que debía tolerar estos actos impúdicos en medio de la ciudad, la policía tomó cartas en el asunto. Se jugaron un póker y dijeron: bueno, el que pierde inventa algo. Y así fue. Claro. E implantó el sistema. Si no podemos combatir la prostitución, tenemos que aprender a controlarla. Saquemos el 59. Explicó el vocero de la policía de Zurich, que no dice el nombre, gracias a Dios. Por suerte, ¿no? Me salió un... Bueno. Nosotros tendremos que comprar un micro. Le digo a la gente, antes de ir al sí, tema que nos están pidiendo, no tenemos ese tema, pero bueno, vamos a pasar un tema de los Rolling Stones. Ajá. Bueno. Dedicado a ¿qué? A Drogo, que nos escucha que está allá en Córdoba. Ese tema no lo conseguimos, es bastante difícil, no es fácil. Lo tenemos acá, para que ya sale. ¿Ya sale? Ya sale. Aguantame un minuto. Un minuto, es mucho para mí. Bueno. Va al baño hasta ahora. Déjese joder. Y podemos poner el tema mío. Sí. Y después vamos con lo... ¿Quiere poner el suyo? Tiene el de Diego. Sí. Bueno, vamos al tema de Diego y después vamos a buscar el otro tema y vamos a hacer como corresponde. Y a la tía Leo, veremos. Porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Vamos al tema. ¿Arranca ya? ¿Comienza ya? No digo arranca, digo comienza. Sí. Divino. Ten Years After, un tema hermosísimo del año 71, por ahí. Me encantaría cambiar el mundo, así se llama. Escuchen y disfruten LON, con N. So I need it to you. la leyenda de Xanadu. Y siguiendo con... Provecho. Gracias. Siguiendo con esta cuestión del sexo y qué sé yo. Acá dice, cuestión de tamaño. Cuando ellos creen... Cuando ellos creen que miden menos. Claro. ¿Yo cuánto mediré? ¿1.64? Yo 1.73. 1.85. ¿Sabes qué? Me fui... Me midió la doctora el otro día. Sí. Cuidado el micrófono, detrás no se lo va a... No, a que es aquel, no. Ah, bueno. Este, 1.64. No, le digo, 1.65 mido. Anda mal eso. No, 1.64. Yo le digo la verdad. A mí, yo quería pegarle. Mentime. Claro, decime te quiero. Un centímetro más. Bueno. No, pero un centímetro... Hablando de centímetro más, mire. Yo le muestro a Leo para que vea. Tamaño real. Tamaño real, ¿eh? Acá no hay joda. Ahí vino Don Pascual con el gorrito. Gorriti. Mira el otro. No, mire. Estamos hablando del tamaño acá. Ahora acá me dice perímetro. Claro, perímetro. 12 centímetros de perímetro. Claro, él sería la envolvente del pene, digamos, ¿no? Yo nunca fui a un galpón a agarrar un diametrero. Tiene que ir a galpón. ¿Por qué a galpón? Tengo que estar, qué sé yo, inspirado y bueno, que... A ver, medime. Si se lo habrá medido, no digo. No. Pero es el más promedio. Más o menos son 4 centímetros, 3 y pico, 4 de ancho. es importante. No, ¿sabes que nunca...? Siempre un gesto elocuente nos hizo Jorgito. Sí, nunca midieron la circunferencia de la hipotenusa. No, eso es para curar el empacho. El empacho, sí. Está el centímetro acá. Del 1, digamos del 0, no del 1, del 0 al 15. El largo, ese es el largo total del... Sí, del miembro. Tamaño medio vendría a ser esto. Ah, ese es el medio. Ese tamaño, acá dice tamaño medio. ¿Eh? Nosotros traemos la parte de abajo. Totalmente. Bueno, en la parte amarilla. Oh, qué dolor, ¿no? Dice, no, y no sé, qué sé yo. Bueno, muchos varones, dice, tienen una imagen distorsionada. Claro. De su pene. De su pene. Me salió medio... sabroso te salió. El 80% posee un tamaño normal. Yo estoy dentro del 20%. Claro, yo estoy dentro del 10%, creo que después viene el otro, ¿no? Después viene el otro, sí. Así que, chicos, no se pongan locos. Con 15 centímetros estamos bien. Ya, si llegamos a los 7 nomás, ahí con mucho esfuerzo. Sí. Con mucho esfuerzo, al 7. El de Leo dice que viene con descuento. Bien. Más en invierno. En invierno viene el descuento. Que en el verano no, pero en invierno viene con descuento. Porque está cortado. ¿Por el frío? No. ¿Sabe que hay unas pesitas que usted se pone? ¿A dónde? Ahí. Y yo me puse las pesitas, pero tengo más pellejo ahora. No sé, es una mierda, pero bueno. No, cuesta más sacarlo afuera. ¿Y qué? Hay que desenroscar. Bueno, sobre todo en verano. Todo en verano. La polera también. Bueno. Polera en invierno, sobre todo. Micropene. Que esto es importante para todos los que estamos dentro de... ¿Micropene? Micropene. ¿Eso es grande? No, micro es chico. ¿Y por qué los micros son grandes? Bueno, no sé. Es como en las películas que dicen camión flamable. Flammable quiere decir inflamable, en español. O sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué? ¿Es flamable o inflamable? Claro. Inflamable, no flamable. Es una cara como diciendo... Es así. Bueno, bien, es más o menos. Es inflamable también. Vamos con el micropene que me interesa. Sí, sí, sí, sí. Como el micro. Se considera al miembro que en erección no supera los 7 centímetros. Es una porquería. Bueno, claro, yo estaría dentro del micro, porquería, yo estaría dentro del micro mini pene. No, y bueno, qué sé yo. Hay micro que enroscarse mini. Algo, no sé. Inventar sí, algo. No, yo... ¿Qué sé yo? Con la luz apagada y no sé. Hay que ser creativo. Cuando pasan estas cosas hay que ser creativo. Sí. Es como la manera de disimular. Y acá dice cómo se mide. Ah, ¿cómo se mide? No, la cuarta, la famosa cuarta, toda la boludez que dicen los hombres. No. No. ¿Cómo se mide? Para nada. Pero... Hágame un ejemplo en vivo, porque no. Debe hacer un ejemplo. Espere que me saco los anteojos, porque... El otro está por ahí. Está. Me voy a ponerlo de cerca. Para poder verlo, claro. Me pongo de cerca. Porque... ¿Se ve o no se ve ahí? Sí, chiquito, pues se ve. Bueno, diga, está dormido, qué sé yo. ¿Eh? Debe medirse en erección. ¿Quién se anima, chicos? A ver. Jorge me hizo unas cosas espantosas. Vamos, lo medimos otro día. Pero bueno, está bueno porque te vas con una mina al telo. Cuando ya está, para que me lo voy a medir. Pero tiene que ir a un telo para ir a medírselo. Pero también podrían inventar las mujeres alguna, algo. La mujer tiene... Las mujeres inventan. Sí, no, ese es más grande, me gusta. Nosotros así. Nosotros porque no aprovechamos, porque ellas tienen regla para medir. Bien. Está bien. Es un animal. Acá está. No veo, tengo 15, lo de cerca. Bien. Acá me pone, me la medí, 15 con 8. 15, bien, está bien. Bien. Es un promedio. 15 con 8. 15 con 8. Está bien. Bueno, debe medirse en erección desde la base del pene, apretando sobre el hueso del pubis. ¡Ah! ¡Qué pistola! Tiene que apretar así para adentro. Claro, no sé cuánta mide la mía, entonces. Claro, yo tengo como 50. Hasta el meato uretral. Estas son palabras que dice acá el periódico. Meato uretral. Meato del pistola. No, sí, así se la pasan los de Vinicius. Que se la atan. Yo con la panza que tengo, me lo empujo para atrás, tengo como 25 o 30. Escúcheme, tengo algunos consejos. Vamos rápido porque tenemos que ir a otro tema. Guarda, guarda. Consultar a un urólogo, porque te mete el dedo así, o un sexólogo. Teniendo en cuenta... Hasta ahí le llegó, dijo. Sí. Teniendo en cuenta, espera que yo te mido, que muchas veces la apreciación es equívoca. Lo mejor es ver a un especialista para evitar confusión y que te la mide. Claro. No, que magnifiquen el problema. Doctor, no te haga problema. No, nene, eso es normal. Deja, a ver, no, esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Deja, no te haga problema. Bueno, aceptar las condiciones naturales de cada uno e intentar vivir una vida sexual plena con ellas. No con una, con ellas. Con ellas, ¿qué tenés? Esa es la bolita. Con ellas, la bolita, bueno. Es una boludez. Abrirse al diálogo. Epa. Abrirse al diálogo. La sexualidad se da entre dos personas. Y sí. Pueden ser del mismo sexo. A veces de tres, de cuatro, dice Leo. Sí. Bueno, puede ser está con calentura como puede Leo. Ser puede ser monogámico. Con mujeres del sexo opuesto. También. Dialogar con la pareja es la mejor forma de aprender a disfrutar y compartir los momentos íntimos con plena confianza y placer. Mami, esto es lo que hay. Pues claro, usamos otra cosa. Sí. Tengo un trabuco guardado, qué sé yo, no sé. Usamos otra cosa. Te alcanza un trabuco. Usamos otra cosa. ¿Quieres que te pegue una estampilla? No sé. ¿Cómo me va a pegar una estampilla? Es una. Tu novia virgen, pedile una estampita. Claro. Bueno, y evitar las comparaciones. Claro. Roberto la tenía más grande. Que no, si te dice, no sabes lo que era Juancito. Chau, no se te para más. Pero qué me decís, hija. No, pero está bien, lo tuyo está bien igual, ¿eh? Yo me conformo igual. Claro. Divina, no importa. Sí, mi amor, así está, pero está medio. No, vos dale que. Y claro, que griten y esas cosas. Bueno, los mitos llevan a que las percepciones. Me acordé de algo, pero mejor no. No, mejor no. Mejor. Evitar las comparaciones. Los mitos, o sea, el dios Zeus la tenía más grande. Oh, claro. Porque era gigante, aparte. Los negros. Esos son mitos, claro. Llevan a que las percepciones se alejen de la realidad. O sea, y hay que enseñarle a las chicas que es mentira eso de que del tamaño contra más grande. No, es mentira. Es el uso que se le da. Y la contraparte. Usted dijo también. Pegar estampillas. Sí. Tenemos 10 dedos maravillosos. Sí, 20 dedos. ¿Y los pies? Ah, pero usted es un asesino serial. Y la nariz, si uno fuera narigón, también podría usar la nariz. Sí, hay que tener inventiva, como yo. Yo tengo mucha inventiva. Ah, ¿sí? Sí, a los 2 segundos me duermo. Porque no me joda. Claro, yo ahí está. Yo tengo, porque no me diga, viste que... Yo podía... tengo un amigo que dice, a mi mujer le gusta... Ella, ella arriba y yo abajo. Claro, ella arriba durmiendo en la cama y yo abajo mirando la tele. Claro. eso es el mejor sexo que hay. Sí, por supuesto. Bueno, vamos al tema, don Leo. Que lo hoy es el día de Diego, va a anunciar el tema Diego. Bueno, vamos a poner un tema para Drogop, gran amigo. Que le gusta mucho, es fanático desde siempre de esta agrupación, los Rolling Stones, haciendo Susie Q, una versión muy linda de este tema de Screaming Jay Hawkins, año 63, 64, por ahí. 64, ahí está. Hello. way you talk. Love the way you walk. I love the way you talk, my Susie Q. That's only all I don't sell. Estoy contento. Estoy muy contento. Sí, sí, sí. El lunes ensayamos con mi amigo Jorge Dotti, la banda. Sí, 60 monos, estamos ensayando. Vamos a ver cuándo vamos a grabar. Estamos ensayando muy lindo, está saliendo todo. Bueno. Bueno, me alegro por usted. ¿Qué nos falta decir? ¿Algo? No, creo que falta. Gracias, falta muchas líder. Gracias. Le dejo un saludo a Daniela. Porque, no sé, sé que no le anda la nuestra amiga de allá de. Ah, sí, de Congreso. De Congreso. Uh-huh. Que no lo está pudiendo escuchar, no sé qué. Será su máquina. Bueno, nos escuchan en Córdoba, nos escuchan en Salta, con la tía Leo, en Drogocop, allá. No sé, desconozco la. Gracias, total, les pone acá Drogocop. Así bueno, que bueno, le mandemos un cariño sí, enorme. No, no sé qué va a hacer la tía Leo. No sé si están escuchando todavía, no, pero bueno. Pero bueno. No podemos hacer el karaoke de Bon Jovi porque, bueno, o sea, igualmente. Sería bastante pernicioso para sus oídos. Creo que llega acá y nos mata. Sí, literalmente. Fue a ver un grupo. Sí. Que hace covers de Bon Jovi. Oh. Creo que la presidenta, si no, ¿qué va a hacer? Ah, claro. La presidenta. O sea, no era Bon Jovi verdadero, sino otro. No, claro. Claro, hombre, si no hubiera ido sola. Hombre, que si no es el verdadero y ella la presidenta, tampoco es verdadera. Ella la. Esto, ojalá que lo escuche. Y claro que lo escuche. Ojalá que lo escuche. Está mal lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay que ser presidente de algo. ¿Usted es presidente de algo? De los cuernos. Yo intenté ser presidente del centro de estudiantes, incluso usando fraude, pero no. Hasta con fraude perdí. Bueno, ya no era su me votaba a mí mismo, no, fue realmente una vergüenza. Pero bueno. Yo fui presidente, a ver. Sí, fui presidente, creo que 3 minutos de no sé qué cosa, pero no importa. Bueno. Pero hombre, ya cobra la jubilación, ya hombre. Ya cobró de por vida. Diplomático. Se cobró de por vida. Claro. Hombre, esto es así. Que te la van a dar. A tomar por el culo. No. 0237-466-6559 para que lo anoten para el próximo programa. Sí. Si quieren llamarnos hoy o si no, ya no nos llamen. Sí, o que mandar mensaje. 1561-540359. Y les quiero decir que tenemos una página en Facebook que se llama La Neurona, sino como moco se va a llamar. Sí. Y estamos haciendo amigos. Tenemos que llegar antes de fin de año. Tenemos que ser 100. 120. Hay que hacerse amigo. Usted hágase amigo. No estoy todavía. No sé, me voy a fijar. Ya somos como 64. Sí. 8 creo que somos. 68. No, a ver. Ponga a ver. A ver. Es muy muy lindo esto que estamos 64. Viviendo. 64. A mí no me diga. Cuando llegamos a 69 ahí te quiero ver. Congreso está en... ¿Qué dice? Congreso está en otro país, dice. Ah, bueno, acá, dice. Porque no, no... ¡Feliz día! ¿En qué canal lo pasan allá? No, hoy dice feliz día. Póngale usted feliz día. Feliz día. Estamos, sí, estamos, estamos al aire, ya terminando el programa. Yo voy a apagar esto porque es un bolón. ponga ahí. ¿Qué? Ponga ahí. Estamos saliendo al aire, pero ya termina el programa. Lo siento. Estamos... ventanilla 9 de 4 claro. A 6 de la tarde. Sí, bueno. No me puedo ni mover. Bueno, le mandamos saludos a toda la gente que se comunicó con nosotros, nos mandó. Saludos, besos y que nos escucha de tantos lugares de tantos y en diferido. Muy lindo pasar el día del amigo con ustedes. Realmente fue recíproco. Exacto. Es una palabra que no quiero decir mucho, pues la recíproca es un coseguro que tienen algunos bancarios. Recíproco. Del coso. Exacto. Y bueno, nada, nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Y bueno, nada, como dicen los pibes. Claro, nada, yo también me estoy yendo porque se me hace de tarde. Ah, sí, usted me tengo que ir. Sí. Bueno, ahora viene la gente de Bar Blues. A trabajar, no vamos a trabajar. Nosotros vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar el estudio. Y nos estamos yendo hasta el próximo miércoles. Gracias por pedir temas. Hicimos lo que pudimos. Sí. Y lo que falta, bueno, se pasará en otro momento. O si no, el domingo en el siglo de los sonidos, fmpopular.net. Ahí está. ¿A qué hora? ¿A qué hora estamos? ¿Las 20? 8 de la noche. 20 horas. Sí. Yo lo escuché. 106.5. Bueno, ¿cuánto ya? 50 mangos el chivo, ¿no? Sí. Sí, después le cobramos. Unas palmeritas, un cuarto de palmeritas. Ya está pago. Que termine bien el día, nos vemos si Dios quiere el miércoles que viene. Chao, gente, gracias por estar ahí. Gracias a todos.